nos toca trabajar, hay batallas que ganar, y nos pide el capitán voluntad, voluntad. Al sonido del clarín, presurosos a Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad. Almas hay que rescatar, id sin vacilar. Jóvenes, el Señor llama hoy. Los soldados de Satán derrotados quedarán. Cerca el triunfo vemos ya. Voluntad, voluntad. La armadura hoy vestid. Adelante proseguid, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad. Almas hay que rescatar, id sin vacilar. Jóvenes, el Señor llama hoy. La victoria es nuestra ya, Satanás vencido está. A ninguno ha de faltar voluntad, voluntad. Si este triunfo obtenéis, el laurel alcanzaréis. Jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzad. Almas hay que rescatar, id sin vacilar. Jóvenes, el Señor llama hoy.